Quería comenzar mi intervención haciendo un ruego, y es que al principio de este pleno, en el punto 1, por el problema que ha habido con los micrófonos, a mí se me ha olvidado, no me he enterado para poder comentar unas modificaciones que quería puntualizar sobre el acta del primer pleno, y he hablado con el secretario y me ha dicho que lo incluyera en este punto, si no hay ningún problema. ¿Verdad, Joaquín? Pues en la página número 15... hay un párrafo en el que habla de la oferta pública al SAE, y según el acta dice que ya se ha hecho con el herrero que se ha jubilado. En ese momento el herrero todavía no se había jubilado, entonces lo que quería decir era que se había hecho la oferta pública para sustituir al herrero cuando se jubilase, ¿de acuerdo? Después, hablando del trabajo sobre la bolsa de trabajo, se dice que se ampliará el abanico de la bolsa. Yo dije que se estaba intentando ver la posibilidad de ampliar ese abanico. No lo afirmé porque estamos trabajando sobre la bolsa, como informaré a continuación. Y por último, por tema de trabajo, atiendo en horario de 8:30 a 10:30, alargándose más martes y jueves. No es exactamente así. Yo atiendo a trabajo martes y jueves. Se alarga porque nunca se termina a las 10:30, y no es que todos los días atienda de 8:30 a 10:30. No quiero que se lleve a confusión, ¿de acuerdo? El horario de atención es de 8:30 a 10:30, martes y jueves. Y excepcionalmente, algunas tardes atendemos también la alcaldesa y yo personas que vienen por otros temas. Eso era lo que quería puntualizar. Voy a empezar respondiendo algunas preguntas que se hicieron en las comisiones, en la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas. María Jesús, del Partido Andalucista, preguntó por el seguro de responsabilidad civil, si había una duplicidad. Me estuve informando en Secretaría, y eso ocurrió en la legislatura anterior, y no es que se produjera una duplicidad durante toda la legislatura, sino que en el momento que finalizaba el contrato se comunicó a la agente de Seguros Cáceres que este ayuntamiento no iba a continuar con ese seguro. Este agente no comunicó a Madrid la decisión que había tomado este ayuntamiento, entonces la compañía nos llevó a pleito. El resultado de este pleito fue que este ayuntamiento tuvo que prolongar ese contrato con Seguros Cáceres durante un par de meses, que fue el tiempo que estuvo duplicado el seguro de responsabilidad civil con Cáceres y Allianz. Actualmente, esta situación no se está produciendo, ¿de acuerdo? Y Reme, del Partido Popular, me preguntó que cuándo se había que solicitar la fecha del Profea, y todavía no hay ninguna fecha establecida. ¿Vale? Esas son las dos cuestiones que preguntaron en comisiones y quería responder. Respecto a mi delegación, empiezo por el área de Hacienda. Y las ordenanzas fiscales, el compromiso que tiene nuestro equipo es presentarlas en noviembre, aunque sí es cierto que si podemos tenerlas antes, lo vamos a hacer, porque aunque no va a haber grandes modificaciones, sí es cierto que algunas, como por ejemplo las tasas de la escuela de música, van a llevar alguna modificación. No son sustanciales, pero sí hay que realizarlas. Entonces, si podemos tenerlo antes, pues antes la presentaremos, aunque inicialmente nuestro compromiso, como informamos en las comisiones, iba a ser para noviembre. En el tema de recaudación, la tasa de basura, hay un apartado que son bonificaciones y excepciones, en las que los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional tienen una bonificación del 50%. Si los ingresos son superiores al salario mínimo e iguales o inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, la bonificación es del 30%. Bueno, pues la empresa básica, atendiendo a lo que se estipula en las ordenanzas, va a enviar una carta a todos los perceptores de estas bonificaciones que hay actualmente para recordarles que tienen que entregar de nuevo, que tienen que aportar de nuevo toda la documentación antes de final de año, porque si estos perceptores de estas bonificaciones no entregan la documentación, no se valorará de nuevo su situación y pasarán a perder la bonificación, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa nos ha presentado el escrito que va a hacer llegar en breve a los perceptores de estas bonificaciones para que presenten de nuevo la documentación. Con respecto a los presupuestos, tal y como ya se informó en el pleno de julio,

Este herrero, inicialmente, la oferta es para 6 meses. Después, en el Patronato Municipal de Deporte, que anteriormente el criterio de selección, pues la verdad es que no era claro, no era transparente y queremos regularizarlo y hacerlo lo más neutral posible, se han hecho 3 ofertas de empleo público también. Una persona para mantenimiento, un socorrista y un monitor deportivo. La oferta también es de hasta 6 meses, en los 3 casos. Los puestos que no estaban en bolsa, pues, se ha intentado seguir los siguientes criterios. Vamos a ver, yo me he encontrado, cuando he entrado a gestionar este área, he encontrado que había un listado de 40 personas que venían del equipo de gobierno anterior, que venían por el plan de inclusión y tenían 3 meses cotizados nada más. Entonces, cuando han venido a hablar conmigo, yo he dicho que el orden de, mientras tengamos nuestra bolsa, se va a seguir un orden riguroso que a quien le toque, le tocó. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues intentar, en este tipo de contrataciones, contar con aquellas personas que tenían estas contrataciones de 3 meses en el plan de inclusión que venían desde 2013 y de 2014 también. Nos hemos encontrado también situaciones que nos hemos encontrado nosotros al empezar a gobernar que también ha habido que subsanar, pero la mayoría vienen de los planes de inclusiones que nos hemos encontrado con 3 meses de contrato solo desde 2013 y 2014. ¿De acuerdo? Voy a mirar si me... No, no me dio nada. Con respecto a la bolsa de trabajo, nuestro compromiso era tener un borrador a finales de septiembre o a primeros de octubre. La verdad es que no vamos a poder entrar en fecha, simplemente porque queremos amarrarlo de forma que una vez que presentemos el reglamento, no nos echen para atrás el reglamento, porque pensamos que vamos a tardar más tiempo en arreglar lo que no se ha enviado bien, a esperar los pasos que tenemos que dar y enviar un reglamento con la seguridad o la práctica seguridad de que no va a ser echado para atrás. Entonces, el 22 de septiembre, junto con la alcaldesa, tuvimos una reunión en Cádiz con el jefe de servicio de la delegación de gobierno, con Esteban Fernández Jiménez, y nos estuvo dando una serie de indicaciones y se ofreció a que le enviásemos nosotros un borrador de reglamento para que él nos dijera si estábamos dando los pasos oportunos. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero esperar un poco a tener el reglamento en condiciones antes que enviar sin tener certeza de si nos lo van a echar para atrás o no. La idea es que el borrador no se retrase. Estamos intentando que sea lo antes posible, pero tampoco podría comprometerme a decir una fecha exacta. ¿De acuerdo? De todas formas, todos los avances que tengamos, evidentemente, los portavoces de los diferentes grupos van a ser informados con puntualidad. En la atención a los ciudadanos por temas de trabajo, como ya he comentado antes, son los martes y los jueves, no se ha interrumpido en agosto esta atención. Y vamos a ver, un segundo. En agosto se atendieron 64 personas, en septiembre 72 personas. En total, entre agosto y septiembre, se atendió por temas de trabajo a 136 personas. Desde que empezamos en junio, han sido más de 260 personas las que han sido atendidas. Esta cifra, lo único que da es si valoramos es la situación que estamos viviendo, porque las personas que están pidiendo citas actualmente para hablar conmigo por temas de trabajo se les está dando para noviembre, ¿de acuerdo? De ahí la importancia y la celeridad que estamos intentando que todo lo que pueda agilizar tener un reglamento de la bolsa lo tengamos lo antes posible. Con respecto a la participación ciudadana, nos comunicaron desde el Área de Coordinación Política y Servicios de Participación Ciudadana que el 11 de noviembre hay una renovación y constitución del nuevo Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la Sierra. Y, por otro lado, se ha solicitado también el curso de técnicas de búsqueda de empleo para poder impartirlo en los días de 16 al 20 de noviembre de 2015. En calidad administrativa, Voy a hablar de tanto del portal de transparencia como de la certificación de calidad. Respecto al portal de transparencia, el 25 de marzo de 2015 se aprueba en pleno adherirnos a la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana. El 24 de junio, la FEN y el Ministerio de Hacienda y las Administraciones prescriben un convenio para facilitar el cumplimiento anterior. El 3 de septiembre de este año, este Ayuntamiento se adhiere al acuerdo marco para la creación del portal de la transparencia. A fecha de hoy, el plazo está cerrado, pero se ha tenido que abrir uno nuevo para ayuntamientos que no están en fecha. A día de hoy, estamos a la espera de que por parte del Ministerio empiece la creación de este portal. Cuando tengamos este portal en funcionamiento, la idea que tiene nuestro equipo de Gobierno es actualizar la página web de nuestro Ayuntamiento también, para que hacer llegar a toda la ciudadanía pues, todas las cuestiones que pensamos que deben conocer, toda la documentación que sea necesaria a utilizar el portal que tenemos en nuestra página web. Y con respecto a la certificación de calidad, el 18 de noviembre de 2014, el Servicio de Atención a la Ciudadanía realizó el plan de auditoría sobre la norma ISO 9001-2008. Esta auditoría se pasó sin ninguna no conformidad que destacar. A día de hoy se encuentra en vigor dicha certificación, funcionando todos los controles de seguimiento que la norma exige y en desarrollo de los objetivos marcados para este año, que son la reestructuración y organización. Y creo las reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos dos meses, aparte de las que ya han informado. De septiembre al 17 de septiembre hubo un curso en Guadalinfo. De las cinco plazas eran de 4 a 6. Entonces, cuando estuvimos allí, tanto en la inauguración como en la clausura, me alegró mucho, como de formación profesional, tras hablar con los alumnos. Interesante, era un curso que es verdad que costaba de pocas horas. Y Aránega, que no se quedara aquí, es decir, que si había más alumnos que querían... veían la necesidad de que este curso se ampliara o que se hicieran algunos nuevos, que lo único que tienen que acercarse es a Guadalinfo y hacer propuestas, que es un centro, es unos recursos que tenemos que aprovechar máximo, porque la verdad que son instalaciones que está haciendo, y desde aquí invito a todas las personas que tengan interés en algún curso que se pueda organizar desde allí, que vayan simplemente y hablan con José Luis. Ya se puede impartir o no, y en qué. De que tenemos un centro que podemos. Y vamos, el máximo provecho posible. La otra reunión ha informado que de ella ha sido con el jefe de servicio de la Administración local de la Delegación de Gobierno. Curtido, tuvo también una todavía no hay nada. Se les informa de manera puntual. Tenemos pendiente para mañana la primera reunión con el Comité de Seguridad y Salud. Y también hay pendiente, con Sando, la empresa que tiene las 10 naves en la zona franca. Se realizó aquí una reunión, creo que recordar que era primero de julio o así. y se comprometieron a que iba a haber una segunda reunión en septiembre. Todavía esa reunión no la han convocado. De todas formas, el CADE me pidió que cuando tuviéramos información, que los avisáramos también. Es para tranquilizar a los usuarios que, aunque septiembre está terminando, que no se ha celebrado. Es decir, que no había usuario, que la reunión todavía no la han convocado.